ha resuelto autorizar esta solicitud, fijando las condiciones en las que esta se podría llevar adelante. Estas condiciones fundamentalmente atienden, miran la seguridad que debe rodear el caso y, por cierto, la privacidad que corresponde a una salida de esta naturaleza. Se le está informando a Celestino Córdoba de esta situación y esperamos su decisión, que esperamos contribuya también a resolver este caso. Esta es una decisión que adopta el Consejo Técnico de Gendarmería, como lo hacen cada uno de los consejos que existen en todo Chile. En esta oportunidad hemos sido informados oportunamente y hemos dado nuestra opinión favorable a que el Consejo proceda de esta forma. Para nosotros ha sido importante atender la situación especial que rodea el caso, también la opinión y el espíritu de muchos y últimamente de algunos en particular, como los hijos de la familia Luxinger, víctimas de este crimen por el cual ha sido condenado Celestino Córdoba, en atención a hacer un gesto de reencuentro. Para nosotros es la voluntad del gobierno avanzar en crear las condiciones que permitan la paz social, el entendimiento y el mayor desarrollo de la Araucanía.